Soy Día Jorge y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Bad Bunny será el primer protagonista latino de una cinta de Marvel. Bad Bunny será el protagonista de El Muerto, la nueva película del universo de superhéroes de Marvel que se estrenará en cines en enero del 2024, ha anunciado Sony en Twitter. De esta forma, Bad Bunny será el primer actor latino en protagonizar una película de acción de Marvel, ya que si ha habido un Spider-Man latino en la cinta de animación Spider-Man Un Universo, Spider-Man Into the Spider-Verse en el 2018. Retrasan la película de animación de Super Mario Bros. Hasta abril del 2023. La nueva película basada en la exitosa franquicia de videojuegos Super Mario Bros., en la que están trabajando la empresa japonesa Nintendo y el estudio cinematográfico Universal, ha sido retrasada hasta abril del 2023. Así lo anunció hoy el mítico diseñador y productor de videojuegos de la firma nipona Shigeru Miyamoto, creador del afamado Fontanero, en un mensaje a través del perfil japonés de Nintendo de la red social Twitter. Britney Spears dice que se tomará un descanso de las redes sociales. Britney Spears anunció que se está tomando un descanso de las redes sociales, semanas después de decirle al mundo que está embarazada de su tercer hijo. La estrella del pop de 40 años reveló en una publicación de Instagram este domingo que dará un paso atrás por un tiempo. Voy a hacer una pausa en las redes sociales por un tiempo, escribió Spears en Instagram. Les envío mi amor y que Dios los bendiga a todos. Si bien Spears ha mantenido actualizados periódicamente a sus 40.9 millones de seguidores en Instagram, no ha publicado en Twitter desde enero. Britney Spears tiene dos hijos adolescentes, Sean y Jaden, con su ex esposo Kevin Federline. Marco Antonio Solís es nombrado la persona del año 2022 por los Latin Grammy. La Academia Latina de Grabación anunció que el músico, compositor, arreglista, productor, actor y director artístico Marco Antonio Solís, ganador de 5 Latin Grammys y nominado a 6 Grammys, será la persona del año 2022 de la Academia Latina de la Grabación. Solís será reconocido por su carrera de más de 4 décadas como uno de los más exitosos y multifacéticos artistas en la historia de México. Su dedicación a sus raíces musicales lo han convertido en un verdadero embajador de la música latina a nivel mundial. Adorado por miles de seguidores, a quienes ha conmovido con sus canciones. Solís es uno de los músicos más respetados de su generación. Comparten generosamente su talento de composición y producción con otros artistas y es un ferviente promotor de nuevos talentos. Marco Antonio Solís es un artista que trasciende brechas generacionales, conmoviendo millones de personas con su lírica que inspira mayor aceptación y entendimiento. Es por ello que nos orgullece honrarlo como la persona del año 2022 de la Academia Latina, dijo Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!